Lesson 4. Conversations. Conversation 1. Do the pants fit, sir? ¿Qué tal le quedan los pantalones, señor? These light blue jeans are too loose, and these black ones are too tight. Estos vaqueros azul claro son muy anchos, y estos negros son demasiado ajustados. Do you have something in between? ¿Tiene una talla intermedia? Wait a moment. I'll take a look and see what I can find. Espere un momento. Voy a buscar a ver qué encuentro. What about the t-shirts? ¿Y las camisetas? ¿Qué tal? The orange one seems to be made of a lighter material than the green one, right? La anaranjada parece ser de un material más ligero que la verde, ¿no es verdad? Yes, the orange one is 100% cotton. Sí, la anaranjada es 100% de algodón. The color is very trendy nowadays. El color es el último grito de la moda. And it suits you better than the green one. Y le queda mejor que la verde. Of course, it's more expensive. Claro, es también más costosa. Do you have more in my size? ¿Tiene más en mi talla? Yes, I think so. Do you have a color in mind? Sí, creo que sí. ¿Tiene algún color en mente? I'd like to take two white ones, a dark blue one, and another one in yellow or red. Me gustaría llevar dos blancas, una azul oscura y otra en amarillo o rojo. If you'd like to wait a moment, I'll go get the jeans and the t-shirts. Si gusta esperar un momento, voy a buscar los vaqueros y otras camisetas. I'll be back soon. Ya regreso. While I wait, I'll take a look over there to see what else I find. Mientras espero, voy a mirar por ahí a ver qué más encuentro. Very well. There are shorts and bathing suits on sale over there in the front. Muy bien. Hay pantalones cortos y bañadores en descuento allá enfrente.